no es la última del mes. Y la siguiente actividad que tenemos con esta materia es el caso clínico, que corresponde con el lo próximo, ¿no es cierto? Pero esto próximo es el lunes 5 de marzo. Así que por eso es importante que tomemos bien conocimiento de esto para que puedan volver al día del caso clínico, que va a ser bastante tiempo a posterior. Analítica. Bueno, es una particularidad. Ojalá ahora entienda después de tres. Entonces volverá a aprender analítica. Vamos a hablar de educación ácido básica y por lo tanto hay una gran cantidad de conceptos generales que no voy a mencionar, puesto que ustedes conocen muy bien. Sin embargo, lo que sí vamos a mencionar es que empezamos a hablar de relación del pH fundamentalmente del líquido extracelular. Hago esta salvedad porque ustedes pueden medir pH en cualquier compartimiento de un organismo vivo. Estos pueden medir pH al interior celular. El pH al interior celular va a ser diferente de acuerdo a donde la quieran medir. Pero también tenemos un espacio extracelular que es el que tiene la relevancia desde el punto de vista fisiológico y desde el punto de vista clínico. Entonces, el punto que nos interesa tratar es la regulación del pH en líquido extracelular. El líquido extracelular tiene distintos componentes. ¿Cuál es el principal componente del líquido extracelular? Agua. ¿Ya? Pero ¿en qué medio líquido tenemos más que mayoritario en el organismo vivo? ¿Qué medio líquido tenemos en un organismo vivo mayoritario? Que comunica a todos los órganos. Sangre. ¿Sí? Ya, pero dentro del medio líquido tenemos la sangre, ¿no es cierto? Nosotros vamos a ver pH y el líquido, entre ellos pH de la sangre. Si yo les pido a ustedes que les doy una muestra de sangre, les pido que vayan a medir pH. ¿Es correcto que yo lo haga en esas condiciones? Que ustedes puedan medir pH con una muestra de sangre y vayan y miran, como ustedes están acostumbrados a medir. ¿O habrá algo más que hacer? Necesitarán un poquito para que no se coagule. Anticoagulante, por ustedes, gracias. ¿Ya? El pH va a ser distinto, ¿no es cierto?, de acuerdo del tipo de sangre que tomemos y del contacto con el aire, ¿cierto? Porque la sangre tiene gases también disueltos y que van a poder ser alterados en contacto con el ambiente. De manera que, si nosotros queremos medir el pH de la sangre, vamos a medir en las condiciones, debe ser medido en condiciones de anaerobiosis, no hay contacto con el medio. Y vamos a ver inmediatamente por qué este tipo de restricción. Bueno, les voy a mencionar también muy brevemente el objetivo de esta clase. El objetivo de esta clase es darle a conocer los principales parámetros regulatorios que controlan el pH del líquido extracelular, fundamentalmente de la sangre, y las maneras como podemos abordar su estudio. O sea, de acuerdo a lo que veamos en esta clase, ustedes van a poder saber, van a poder conocer e interpretar cualquier problema de tipo ácido-base. Ese es el objetivo. Pero bien, bueno, se hablaba de regulación del pH del núcleo celular, tengo que hablar de distintos elementos que conforman la, este tipo de control. Entonces, desde luego tenemos los amortiguadores. Los amortiguadores corporales. Estos amortiguadores corporales, indudablemente el más relevante es el sistema de bicarbonato ácido carbónico. El sistema fosfato ácido fosfórico, como amortiguadores clásicos. Y también tenemos a las proteínas como amortiguadores. Ustedes han visto aquí distintas características de las proteínas. Seguramente no habían pensado de que podrían tener también un papel amortiguador. ¿Por qué pueden tener un papel amortiguador en las proteínas? ¿Cuál será la razón? ¿En qué se basa un proceso de amortiguación? En el TK, ¿no? O sea, si hablamos de TK, vamos a tener grupos que modulables, grupos ácidos. ¿Y de eso ese tipo de grupos lo tenemos en la proteína? Claro que sí, claro que sí. Entonces, como las proteínas son moléculas, son macromoléculas, el conjunto de residuos que permiten esta amortiguación efectivamente ejerce esa función y está dentro del sistema de amortiguación. Desde luego, el sistema renal, a través de la secreción de protones y conservación del CO2. El riñón es un muy buen mecanismo por los cuales se pueden retener elementos que son importantes y excretar elementos que se quieren eliminar. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, y ustedes esto ya lo conocen en la microfisiología, que el riñón puede secretar protones bajo una determinada condición. Y ya que estamos hablando de regulación del pH, el manejo de los protones va a ser obviamente un punto a considerar. ¿Qué otro sistema participará además de los amortiguadores, además del sistema renal? ¿Qué otro sistema debería inmediatamente venir a continuación? ¿Cuál? Respiratorio. Perfectamente. Sistema respiratorio. Y el sistema respiratorio va a tener el control de la PCO2. Entonces vamos a tener distintos componentes, ¿no es cierto? Distintos componentes. Y entre ellos, el sistema respiratorio es muy relevante. Es muy relevante. Porque la PCO2 puede ser manejada por la respiración. Se puede aumentar o se puede disminuir esta, de acuerdo a este sistema respiratorio. Bueno, cuando un sistema se altera, tenemos un sistema que debe mantener un pH en un valor dado como norma, al igual como cualquier otro valor que ustedes conozcan, ¿no es cierto? O que ustedes quieran mencionar. Glicemia tiene un valor dado como norma, colesterol tiene un valor dado como norma, la presión tiene un valor dado como norma, la temperatura tiene un valor dado como norma. Bueno, el pH tiene un valor dado y el organismo va a luchar por mantener este sistema dentro de estos valores. Pero cuando esto no se puede hacer, caemos en una alteración o caemos en lo que también denominamos enfermedad. Y las alteraciones en este caso pueden ir, obviamente, hacia cualquiera de los dos lados. Si nosotros tenemos un aumento, ¿no es cierto?, de la acidez, vamos a hablar de acidosis, o más correctamente de acidemia. Acidemia, puesto que vamos a estar midiendo esto en la sangre. Pero esta acidemia puede tener distintos orígenes. Puede ser de tipo respiratorio o puede ser de tipo metabólico. Y aquí vamos a hacer una diferenciación vamos a dar esta diferenciación que va a ser válida para todo lo demás que digamos de aquí en adelante. Siempre que hablemos del sistema respiratorio, lo que vamos a estar hablando es del manejo de la PCO2. Y si hay alteraciones en esta PCO2, vamos a tener una acidosis o una acidemia o una alcalemia de tipo respiratorio. Cualquier otro cambio en ácidos distinto al generado por la acidez del ácido carbónico, CO2 ácido carbónico, vamos a estar hablando de que su origen es metabólico. Por ejemplo, todos los otros mecanismos que puedan provocar van a ser metabólicos. La diferencia está solamente en que un ácido es volátil, que va a estar dado por el CO2, el inhibido CO2, ácido carbónico. En cambio, los demás van a estar ahí sin cambios de acetato gaseoso. Acidosis, entonces, respiratoria y metabólica. Alcalosis o alcalemia, igualmente, puede ser de origen respiratorio o puede ser de origen metabólico. Si es de origen metabólico, ¿no es cierto? Entonces va a ser por cualquier otra causa y no debida a la CO, al CO. Cualquier cosa que no vaya quedando clara, me la van comentando. ¿Cuáles son las causas clínicas ahora de la acidosis respiratoria? Una causa clínica, entonces, desde el punto de vista respiratorio, es disminución de la ventilación pulmonar. Por cualquier razón, ¿no es cierto? Si disminuye la ventilación pulmonar, la persona tiene un enfisema pulmonar, se fuma, es fumador, etcétera, etcétera, etcétera, pero un mal recambio, se acumula CO2, esta acumulación de CO2 va a generar ácido carbónico y va a generar un fenómeno de acidosis respiratoria. La alcalosis respiratoria entonces queda definida al revés por un aumento de la ventilación pulmonar. Hay un gran cambio en este recambio gaseoso que nos va a provocar una alcalosis de tipo respiratorio. Muy claro, y no hay ninguna otra ambigüedad en relación a los fenómenos respiratorios. Pero la acidosis o los fenómenos metabólicos pueden ser muy variados. La acidosis metabólica podemos tener como causa una insuficiencia renal. Insuficiencia renal, por ejemplo, vamos a ver un poco más adelante que el riñón está impedido de ejercer su función. Y por lo tanto, la secreción de protones y la recuperación de bicarbonato ya no lo puede ejercer de forma adecuada. Y esto genera entonces una acidosis de tipo metabólico. Cuando hay pérdida de contenido intestinal, el contenido intestinal es fundamentalmente alcalino. Si hay una fuerte pérdida, hay una desregulación del sistema y hay un predominio entonces de tipo acidosis metabólica. En la diabetes también hay una acidosis metabólica. ¿Por qué es la diabetes? ¿Por qué la diabetes puede tener como consecuencia una acidosis metabólica? Por los cuerpos cetónicos. La acumulación de estos compuestos que finalmente se transforman en cetoácidos. Esta acumulación de cetoácidos va a provocar una acidosis. Y obviamente la ingesta de ácido, la intoxicación por ácido acetil salicílico o cualquier otro ácido, va a tener un aumento extra de estos ácidos en el líquido extracelular que se va a manifestar en una acidosis metabólica. Alcalosis metabólica entonces también causa muy variadas, distintas a la PCO2, acción de diuréticos mayores que de protones, acción de testosterona, hay una mayor retención de sodio y una mayor excreción de protones, y también por lo más clásico es la pérdida de contenido gástrico, que es ácido. Ya hemos hablado bastante del ácido carbónico y la CO2, y la PCO2, ¿no es cierto? Esta es la ecuación que ustedes deben recordar muy, la tienen que tener muy presente en este tipo de análisis. El CO2, ¿no es cierto?, más agua, a partir de una enzima que se llama anhidrasa carbónica, va a dar lugar al ácido carbónico, ¿no es cierto? Este ácido carbónico puede disociarse en bicarbonato y protones. Y esto puede generar entonces una acidosis existe tres giratorios. Estos fenómenos se acumulan, este CO2, entonces vamos a tener el típico fenómeno respiratorio. Y al revés, si es que la CO2 disminuye. Vamos a ver que esta ecuación queda de manifiesto en la ecuación de Emerson-Nasselbach, en la cual se ve muy claramente el pH al que puede amortiguar esto, y a la PCO2, vamos a ver que a la PCO2 y a la concentración de bicarbonato existente, el pH es exactamente de 7.4. Ahora, aquí está anotado que esta PCO2 multiplicada por 0.03, pues lo que es lo que permite transformar la PCO2 en milímetros de mercurio en una concentración molar, un factor de 0.03. Si queremos medir pH en este momento, podemos medirlo a través de un electrodo para medir pH, ¿no es cierto? Si queremos medir CO2, podemos utilizar también un electrodo para medir CO2. Y con esas dos mediciones prácticamente tenemos definido casi todos, una buena parte de los parámetros aprobados. Sin embargo, durante mucho tiempo no se disponía de estos componentes. De manera que se recurría a otro tipo de sistema, que era la determinación del CO2 total y del poder combinante del CO2. Lo voy a mencionar porque nos va a ayudar a entender el fenómeno ácido base. El CO2 total de un individuo normal es 1.2 milimolar de ácido carbónico y 24 milimolar de bicarbonato. Esa es la concentración normal de un individuo bicarbonato y ácido carbónico. Como vemos, la concentración de bicarbonato es muy alta, mucho más alta. Y esta concentración de bicarbonato entonces proviene principalmente de otros fenómenos como la propia respiración celular. Y nosotros queremos tener una evidencia solamente de la presencia de ese bicarbonato a partir de la respiración celular y no contaminada con otros residuos. Por lo tanto, la muestra que normalmente se utiliza para medir pH va a ser una muestra de sangre venosa o va a ser una muestra de sangre arterial. Si queremos tener una representación en esa muestra de los fenómenos respiratorios y metabólicos, ¿va a ser venosa o va a ser arterial? La sangre, la muestra de sangre es arterial. Para que la contribución de la CO2 sea solamente la parte respiratoria. Y no la contaminación de otros elementos de la respiración celular. De manera que nosotros la muestra que se toma es una muestra de sangre arterial y ya hemos visto que se toma en anaerobios. De manera que el examen, por llamarlo así, de parámetros ácido básicos no es un examen rutinario, es un examen que se hace normalmente previo y durante una operación o durante una intervención generalmente mayor, una intervención quirúrgica. Bajo esas condiciones se toma muestra arterial y se mide en estos parámetros, no en una muestra ambulatoria, sino no es una medición de ese tipo, de esa naturaleza. No es una medición de rutina. Tenemos entonces que vamos a tener bicarbonato y ácido carbónico, y estas son las concentraciones normales. Existía otro parámetro que se llamaba poder combinante del CO2, que es exactamente lo mismo, pero que, recuerden, me estoy refiriendo a épocas en las cuales todavía no se podía medir CO2 directamente. Entonces se medía por manometría estos gases presentes, acidificaba la muestra y se medía todo el CO2 total. Y en otro momento se medía este poder combinante al fijar a una presión normal de 40 milímetros de mercurio para obligar a tener una muestra en una presión normal de CO2. La presión normal de CO2 entonces es 40. 40 milímetros de mercurio. Y este tipo de análisis se hacía para poder separar los fenómenos respiratorios de los metabólicos. Si había una muestra bajo estas condiciones que tenía una acidosis respiratoria, por ejemplo, iba a tener una PCO2 superior a la normal. Por lo tanto, al equilibrarla iba a perder. Y esa diferencia era la que se medía. En cambio, si había una muestra que provenía de una alta dosis respiratoria, esa muestra iba a tener menos CO2 y iba a ganar con este límite. ¿Ya? Esa era la idea que estaba dentro. Si es una muestra normal, entonces debe ser el CO2 total del orden de 25 a 26 milimolar total concentrado. Entonces tenemos aquí la ecuación de Emerson-Hasselbalch. Tenemos aquí expresada como en forma logarítmica. Y esto nos da una relación final en que el logaritmo de la PCO2 es lineal en relación al pH. Esta relación es importante porque es la base de la determinación de todos los parámetros ácido-básicos que ustedes van a medir en algún momento, o quieran estimar, o quieran leer, o quieran estudiar. Todos van a ser medidos en base a esta relación. Esta relación no es lineal en todo el espectro del pH, es solo lineal en el rango fisiológico. Por lo tanto, nos sirve para medir el pH a nivel clínico y a nivel de cualquier patología, digamos, que afecte a los seres humanos. Está basado entonces en el logaritmo de la PCO2 y el pH con una relación lineal, y esto va a permitir entonces medir algunos parámetros. Nosotros podemos medir directamente la PCO2 y podemos medir directamente el pH en la actualidad. Y los demás valores los podemos calcular de acuerdo a, por ejemplo, esta ecuación. Teniendo el valor de pH y teniendo el valor de la PCO2, podemos perfectamente calcular el valor del bicarbonato. Dado que la concentración de bicarbonato es una concentración bastante elevada en relación a la respiratoria, y que la respiratoria solamente puede dar cuenta como máximo de esto, el valor, pese a que el bicarbonato no se determina por un método químico, su estimación es fundamental en los análisis ácido-básicos. Y ustedes me van a decir inmediatamente cómo van a encontrar el bicarbonato. Si tenemos, por ejemplo, una acidosis de tipo respiratorio, una acidosis de tipo metabólico, en lo cual hay protones de cualquier otro ácido menos el carbónico, porque esa es la definición en el fondo. Hay protones de cualquier otro ácido. ¿Cómo vamos a en un fenómeno de acidosis, de acidez? ¿Cómo vamos a encontrar los niveles de bicarbonato en ese individuo? ¿Elevados o disminuidos en relación al normal? Disminuidos, ¿cierto? Esa es la base entonces de cualquier fenómeno metabólico, la concentración de bicarbonato disminuida, menor a la normal. Dada esta particularidad, entonces, de la relación bicarbonato-ácido carbónico, esta particular relación, a la particular relación lineal de estos fenómenos, se pueden estimar todos los demás parámetros, y eso es algo que se los voy a mencionar ahora, y también se va a hacer en el caso clínico próximo del mes de marzo. Todo lo que diga a continuación va a estar referido solamente a alteraciones metabólicas, dada que las alteraciones respiratorias están definidas por los cambios en la PCO2. No hay más que hablar. Alteraciones metabólicas, ¿cómo las definimos? Hay un parámetro que se llama bicarbonato real, bajo las condiciones que vimos recién. Medimos pH de la muestra, medimos PCO2 de la muestra y estimamos, calculamos la concentración de bicarbonato presente. Hay otro tipo de medición de bicarbonato que se llama bicarbonato estándar. Este bicarbonato estándar viene mucho de lo que era el poder combinante del CO2, que era al equilibrar la muestra a una presión de CO2 normal. Esta pieza está dada cuando las condiciones son estándar, es decir, la de CO2 es normal. Bajo esas condiciones, medimos bicarbonato y vemos si está alto o está bajo. ¿No es cierto? Si la causa es respiratoria y nosotros equilibramos la PCO2, el bicarbonato estándar, ¿cómo nos va a salir? Normal. Pero si pese a que estamos hablando de un bicarbonato bajo esas condiciones estándares es bajo, quiere decir que estamos en presencia de una acidosis metabólica. Otra definición, vamos a ver como dos o tres más, es del fenómeno metabólico que es denominado Bajer-Base. El Bajer-Base es la sumatoria de estos dos principales componentes amortiguadores existentes, que son el bicarbonato y las proteínas. El Bajer-Base solamente va a estar alterado en fenómenos metabólicos y no respiratorios, porque si no, no lo tendría. Y la demostración más clara es siguiendo tal cual como esto decía. El Bajer-Base es la suma de estos dos componentes. Estos dos componentes los podemos desglosar bajo estas condiciones. Si tenemos un fenómeno de acidosis respiratoria, vamos a tener acumulación de CO2, presencia, aumento del ácido carbónico y un aumento de los protones derivados de esa inhibición. Este sistema está funcionando normal, está funcionando bien. Estos protones deben ser amortiguados acá, generando esta especie nueva de proteínas protonadas, ¿no es cierto? Y la sumatoria de estos dos elementos debería mantenerse normal. Si por el contrario tenemos una acidosis de tipo metabólica, en la cual hay acumulación de protones de otros lados, tanto esta línea como esta línea se van a cerrar. ¿Queda claro? Parece que no queda tan claro. Estamos hablando de definiciones solo de parámetros metabólicos. Solo de parámetros metabólicos. El respiratorio queda definido por la PCO. De manera que esta sumatoria va a estar, va a tener un valor, no sé si es alrededor de 48, 50 milimolar, que es lo normal. ¿No es cierto? Y ya sabemos que en las condiciones normales, por lo que le acabo de decir, no hay variación en el fenómeno respiratorio. Pero en un fenómeno metabólico ahora, en la cual vamos a tener acumulación de ácido, ya, por ejemplo, acá, esta sumatoria va a ser mayor o menor que lo normal. Menor, ¿no es cierto? Va a ser menor. Porque los protones del ácido, de la oxidación con ácido salicílico, por ejemplo, o los protones de los cetoácidos de la diabetes, nos van a desviar las dos reacciones hacia la diabetes. Y la sumatoria va a ser menor. Por lo tanto, en la acidosis metabólica, vamos a tener una menor concentración de estos amortiguadores, vamos a tener un menor Bajer-Base. Cada vez que hablamos de trastornos ácido básico, tenemos que definir, tenemos que tener presentes varios puntos. Primero, lo primero que tenemos que tener es que esto, el fenómeno va a tener un origen, una causa. Y esa causa se llama trastorno primario. Trastorno primario. Una vez que tenemos presencia de ese trastorno primario, va a venir que tenemos una respuesta compensadora. Porque el organismo va a tratar de volver a mantener el pH normal, pero la respuesta compensadora. Y puede ocurrir que esta respuesta compensadora sea tan efectiva que sobrepase al fenómeno inicial. De manera que nosotros vamos a partir con una acidosis metabólica, ¿no es cierto? Y luego viene un fenómeno de reposición que lo puede transformar en un alcalosis respiratorio. Entonces, si Si nosotros tenemos una medida puntual, nosotros tomamos una muestra de un individuo y vemos algo, a menos que sepamos toda la historia, no podemos tener ninguna conclusión en relación al fenómeno primario. ¿Me queda claro? Tenemos que conocer la historia para poder decir, miren, esto es una diabetes descompensada, esto es una, qué sé yo, un enfisema pulmonar, o esto es una intoxicación, etc. Vamos analizando entonces uno a uno. El trastorno primario, si el problema del trastorno primario, hay un aumento de la PCO, por cualquiera sea la causa, un enfisema pulmonar, por ejemplo, ¿cuál va a ser la definición del trastorno que vamos a tener ahí presente? Si tenemos un aumento de la PCO, ¿qué alteración ácido básica nos va a provocar? Acidosis respiratoria, ¿no es cierto? Acidosis respiratoria. Si nosotros tenemos un problema inicial, causante del trastorno, hablamos de la acidosis respiratoria, que es el trastorno primario. Tenemos una disminución de la PCO2. ¿Cuál es el fenómeno primario? Alta dosis respiratoria. Y tenemos una disminución de bicarbonato. ¿Cuál será el trastorno primario? Acidosis. Metabólica, ¿no es cierto? Y si tenemos que el trastorno primario es un aumento del bicarbonato, es una alcalosis metabólica. Si cada vez que vamos a tener esto, vamos a tener una respuesta compensadora del sistema, del otro sistema, digamos. Por lo tanto, si tenemos una acidosis respiratoria, la respuesta compensadora, ¿cómo va? ¿De quién va a ser? ¿De dónde va a venir? ¿De dónde va a venir la parte compensatoria? Del opuesto. Si el inicial es una acidosis respiratoria, la compensación va a ser de tipo. Si no es respiratoria, va a ser de tipo. Estamos hablando de dos cosas solamente: respiratorio y metabólico. El fenómeno primario es respiratorio. El fenómeno compensatorio es metabólico. Lo que va a hacer la respuesta compensadora, fundamentalmente el riñón, aumentar los niveles de bicarbonato. Esa es la compensación. En las alcalosis respiratorias, al revés, disminuir. Y si estamos hablando de una acidosis metabólica, la compensación va a venir de qué? De la respiración. ¿Ya? De manera entonces que vamos a tener que tener siempre, cada vez que analicemos valores, a menos que sepamos de qué se trata cada uno de los fenómenos, tenemos que, para poder dar la respuesta final, de cuáles, sobre todo, de cuáles estos son los primarios, tenemos que conocer toda la historia del paciente. Ok, entonces, si ustedes van a mirar esto algún libro, se pueden encontrar con una tabla como esta, en la cual dice desórdenes ácido básicos simples y mixtos. Hasta ahora no hemos visto el mixto, pero es obvio que también irá a aparecer. Tenemos aquí el desorden denominado acidosis metabólica, ¿no es cierto? El pH va a disminuir, la PCO2 va a disminuir, pero dice que esta es la compensación, y el bicarbonato va a aumentar, y esta es el cambio, el bicarbonato va a disminuir y este es el trastorno primario. ¿Está claro? Acidosis metabólica, disminución del bicarbonato, trastorno primario, disminución de la PCO2 como compensación. Lo opuesto, para la acidosis respiratoria, disminución del pH, cambio primario, aumento de la PCO2, compensación, aumento del bicarbonato como compensación. Pero tal cual como existen fenómenos únicos, también existen fenómenos mixtos. Y puede haber un fenómeno en lo cual hay una acidosis de tipo respiratoria y una acidosis de tipo metabólica juntas. Obviamente, hay una gran disminución de pH y no hay aquí ningún fenómeno compensatorio. Acidosis respiratoria y metabólica mixta, hay un aumento de la PCO2 responsable de la acidosis respiratoria, hay una disminución del hidronato responsable de la acidosis metabólica. ¿Queda claro? Eso mismo es aplicable a las alcalosis metabólicas y respiratorias, también pueden existir de tipo mixto. ¿Cuáles patologías son más frecuentes? ¿Las acidosis o las alcalosis? ¿Qué creen ustedes? Acidosis. Las acidosis son en general mucho más frecuentes que las alcalosis. Por lo tanto, no vamos a decir nada más de esto. Bueno, aquí está cómo funciona lo que ya hemos dicho, ¿no es cierto? Tenemos la situación normal. La situación normal. Una concentración de hidronato de 24, una PCO2 de 40, esto da como resultado 1,2 milimolar, y esto da un pH de 7,4. La acidosis metabólica tenemos una baja entonces en la concentración de bicarbonato, que baja el pH de 7,17. Entonces la compensación va a venir aquí, ¿qué va a cambiar? 40. La de 40. ¿Esto va a ser mayor o menor? Ahí está el caso de lo que ocurre en un fenómeno compensatorio. Tenemos que se mantiene, no ha desaparecido el fenómeno de acidosis. Esto cae y el pH en vez de 7,27 es 7,31. Está compensado. De la misma entonces, nosotros podemos hacer un análisis simple de todos los fenómenos respiratorios y metabólicos. Basado en la determinación de PCO2 y de bicarbonato. Veamos si es cierto, así que este análisis simple. Para tomar la muestra de orina, sangre arterial, se mide el pH y luego, con los antecedentes y con la determinación de PCO2 y en base a la relación lineal entre PCO2 y pH, se pueden calcular todos los demás valores, como les vamos a hacer más adelante. Tenemos aquí, sí, tenemos un fenómeno de acidosis y la concentración de bicarbonato es menor a 24 milímetros, 24 milimolar, es una acidosis metabólica, y la PCO2 es mayor de 40 milímetros de mercurio, el fenómeno respiratorio. Si esto es metabólico, la concentración va a ser respiratoria, respiratoria, la concentración va a ser renal. De la misma forma, tenemos acá alcalosis, que pueden ser, es mayor de 24 milímetros de mercurio, es metabólica, y si es menor de 40 milímetros de mercurio, es respiratoria. Y las compensaciones respiratorias y renales. Este cuadrito les voy a pedir que lo analicen muy claramente, muy calmadamente en la casa, en su casa. Y, si se los voy a dar para que lo puedan analizar. Porque si entienden este cuadrito, prácticamente pueden definir todos los fenómenos acidobásicos comunes, digamos, que pueden caer en un laboratorio en que haya una un laboratorio de especialidad de riñón, digamos, que pueden caer en casos más complejos. Pero la gran mayoría de las situaciones pueden ser resueltas a través de este análisis. No lo voy a hacer para todos los casos, pero es un cuadro que está para ir siguiendo paso a paso y aplicando todo lo que hemos visto hasta ahora. Si tenemos un cambio del pH hacia el lado de la acidemia, ¿no? Hacia el lado de la acidosis. Lo primero que uno va a mirar, una vez que mida el pH, es ver qué es lo que pasa con la PCO2. Eso es lo primero que tiene que ganar. Supongamos que la presión CO2 está alta. Lo siguiente que va a mirar es algún parámetro metabólico. El parámetro metabólico que hemos visto hasta ahora es bicarbonato. Encontró una presión CO2 alta, encontró bicarbonato, y este bicarbonato se puede dar alto, normal o bajo. ¿Ya? Supongamos que sea alto. ¿Cuál es la conclusión? Se está compensado. Ya. La pH CO2 está alta, por lo tanto tenemos una acidosis respiratoria. O sea, porque es obvio que es acidosis porque el pH está por ese lado. Acidosis respiratoria y ¿qué más? Y una respuesta metabólica, ¿no es cierto? Y una respuesta metabólica. Pero aquí vamos a ver esa respuesta metabólica que se llama lo que podemos informar. Entonces, de esto es acidosis respiratoria con parcial compensación. Parcial compensación metabólica, obviamente, ¿no es cierto? Está claro. Pero es parcial, porque el pH sigue siendo ácido. La compensación es completa cuando lo restauramos al pH normal. Sigamos analizando este cuadrito. PCO2 alta, bicarbonato, estoy hablando de italiano, bicarbonato normal. Bicarbonato normal, ¿no es cierto? Dice, así que esto es lo que ustedes tienen que ver en la casa y convencerse, digamos. Dice, acidosis respiratoria descompensada. Descompensada. Tenemos una acidosis respiratoria y la concentración de bicarbonato debería variar para compensar, pero no varía nada, está normal. Por lo tanto, no hay compensación. Y eso se llama acidosis respiratoria sin compensación o descompensada. Veamos qué pasa acá cuando esto está bajo. Dice acidosis respiratoria y metabólica, el caso que vimos recién. Este es un caso mixto. PCO2 alta y bicarbonato bajo. Las dos. Veamos esta otra rama para ver qué significa esta incompatibilidad. Dice pH de acidosis, PCO2 normal, PCO2 normal, bicarbonato, normal o alto. Incompatible. O sea, no puede haber un pH del lado de una acidosis si es que tenemos estos valores de PCO2 normal y una concentración de bicarbonato normal o alta. No es compatible con una acidosis. Sin embargo, todos estos favores sí son compatibles con la acidosis. Y aquí nuevamente nos aparece un valor incompatible. Eso es lo que ustedes tienen que revisar en su casa con calma y resolverlo. Y si lo tienen claro, prácticamente, como les digo, tienen respuesta una buena cantidad de los parámetros de los problemas globales. ¿Qué es lo que hace el riñón en la regulación de los fenómenos metabólicos? Esto ustedes lo vieron en fisiología, de manera que yo solamente les traje un resumen muy condensado. El riñón, dice, puede generar y secretar protones. ¿Cómo genera y secreta protones? A partir del CO2, ¿no? Y a partir de la vinilasa carbónica, que ya habíamos mencionado, el ácido carbónico generado puede ionizarse y puede haber un intercambio. Acuérdense ustedes de que en cada uno de estos compartimentos tiene que haber lo que se denomina electroneutralidad, que la suma de los componentes positivos tiene que ser igual a la suma de los componentes negativos. Bueno, aquí tenemos la salida, la secreción de protones y la recuperación de sodio. Esta la hace la célula tubular renal, de manera que esta reacción la podemos tener muy exacerbada, ¿no es cierto?, en el caso de la acidosis para tener una mayor secreción de protones. Acabo de entender cómo funciona la vinilasa. Por otra parte, el riñón, como vimos, puede tener una función muy importante en la recuperación o retención de bicarbonato. Esta recuperación o retención de bicarbonato se basa también en lo mismo, en la medida que se va generando ácido carbónico a nivel de la, del cintado glomerular, ¿no es cierto? Podemos recuperar CO2 y a partir de este CO2, nuevamente en esta reacción de la lipasa carbónica, recuperar bicarbonato hacia el plástico. Este paso, como les digo, efectuado por el riñón, es fundamental en las recuperaciones de las acidosis para aumentar los niveles de bicarbonato. Y otro mecanismo que tiene el riñón muy importante de amortiguación. El riñón es uno de los principales, es el segundo órgano más consumidor de aminoácidos después del hígado. Y uno de los aminoácidos que más utiliza, sobre todo en la acidosis, es la glutamina. Cuando hay una acidosis, hay una muy alta utilización de glutamina en la célula tubular renal, generando amoníaco. Hay enzimas que son muy efectivas en la transformación de glutaminasas que generan amoníaco, y este amoníaco puede pasar al cintado glomerular y puede contribuir a amortiguar la alta acidez que van a provocar los protones en el cintado glomerular a ser excretados. O sea, si tenemos un fenómeno de acidosis en el cual estamos excretando protones para impedir que el pH de la orina disminuya demasiado, normalmente el pH de la orina no baja mucho. ¿Y por qué no baja tanto? Porque viene este tipo de amortiguación a este nivel, proveniente del amoníaco, que genera, en presencia de protones, se genera amonio, y de esta manera amortiguamos el pH del cintado glomerular. Este es un fenómeno también muy efectivo en la regulación del pH, en la generación de amoníaco, en las acidosis, por la parte de las células tubulares. Como yo les mencioné recién, tenemos una presencia de cationes y presencia de aniones en el líquido extracelular, cuya magnitud es equivalente, y por lo tanto tenemos lo que se denomina electroneutralidad. Aquí tenemos los cationes y los aniones particulares del líquido extracelular, y los cationes y aniones particulares del líquido intracelular. Extracelular, el más importante es el sodio, intracelular, el más importante es el potasio. Entonces, si ustedes se fijan, tenemos aquí dentro de los aniones, tenemos cloruro, tenemos fosfato y aniones orgánicos, tenemos bicarbonato y tenemos proteínas. Si ustedes se fijan, una buena cantidad de estos elementos son los que hemos estado mencionando recién en los parámetros de ácido base, bicarbonato, proteína y aniones orgánicos. Si nosotros tenemos una acidosis de tipo metabólica, no vamos a tener solamente acumulación de protones, sino que también acumulación de los aniones orgánicos de esos ácidos que van a estar presentes en el líquido extracelular. Y eso también son susceptibles de alguna manera. Bueno, esto es más de lo mismo. Y esto nos da lugar a una definición adicional que nos queda todavía, ¿ves? Que se denomina anion gap, porque en español se conoce como brecha de anión. Anion gap o brecha de anión. ¿Qué tengo que decir en relación a la definición de anion gap? Primero que nada, les insisto, lo que controla, la ley que controla a los cationes y aniones es la electroneutralidad. 150 milimolar de cationes, 150 milimolar de aniones. ¿Sí? No puede haber un gap entre ellos, no hay gap. Hay tantos de cationes que hay tantos de aniones. No hay una brecha. Pero, como toda definición es arbitraria, esta definición es muy arbitraria. Este concepto. ¿A qué se refiere este concepto? Se refiere que Dentro de los cationes hay algunos cationes que son medidos rutinariamente y otros que son no medidos rutinariamente. Dentro de los cationes medidos está el sodio. Y dentro de los aniones medidos está el cloruro y el bicarbonato, que son los que hemos analizado recientemente. Entonces la brecha de aniones se produce simplemente por una situación, por una definición nada más que en base a lo que se mide y lo que no se mide. Entonces vemos que el sodio más los cationes no medidos es igual al cloruro más bicarbonato más los aniones no medidos. Y si nosotros hacemos esta relación de aniones no medidos menos cationes no medidos, resulta ser que es sodio, que es algo que efectivamente se mide, menos cloruro más bicarbonato, y esto da una brecha que en condiciones normales es entre 10 a 16 milimolar. ¿Esa brecha significa que hay más aniones que cationes en el organismo? No. Es una definición arbitraria, ¿no es cierto? Y que, haciendo la representación gráfica del anion gap, vemos que está definido de esta forma, ¿no es cierto? Sodio menos cloruro más bicarbonato, y aquí hay una brecha de aniones, se conoce como diferencia de aniones. Esta diferencia de aniones, esta brecha, tiene el valor, un valor normal, ¿no es cierto? Pero, si estamos hablando ahora de un fenómeno de cetoacidosis, vuelvo atrás en que todas las definiciones que estamos hablando son para fenómenos metabólicos, ¿ya? No hay anion gap en fenómenos respiratorios. Si tenemos una cetoacidosis, hay acumulación de aniones, y esta acumulación de aniones sí se va a manifestar en el anion gap. De manera que vamos a tener, en el caso de una cetoacidosis, podemos decir, este individuo tiene una acidosis metabólica con un aumento del anion gap. Este es el anion gap normal, este es el anion gap en el individuo con cetoacidosis. ¿Es la acumulación de estos aniones el causante de la acidosis? No, no es el causante de la acidosis. El causante de la acidosis son los protones. Pero se acumulan estos residuos, estos residuos de aniones de los ácidos en el medio, es capaz de ser pesquisado por el anion gap, y por lo tanto es una información adicional que también es medida en muchas oportunidades y que nos puede dar alguna información adicional. Este parámetro tiene un gran valor en intoxicaciones. Intoxicaciones por compuestos que finalmente resultan ácidos o ácidos. De manera que tenemos entonces la utilización de este anion gap en este fenómeno de acidosis metabólica con aumento del anion gap. Y tenemos también acá en la siguiente situación, y tenemos que esta otra situación es cetoacidosis, la misma anterior, más pérdida de contenido gástrico que pérdida de cloruro, ¿cierto? Y por lo tanto, aquí no solamente tenemos que se mantienen estas aniones por el caso de la cetoacidosis, pero ahora el bicarbonato aumenta para mantener la electroneutralidad, ya que ha habido pérdida de cloruro. Vamos a ver entonces de que pueden ocurrir acidosis de tipo metabólica en las cuales podemos tener o no tener cambios en el anion gap. Vamos a tener cambios en el anion gap si es que hay acumulación de estos residuos de aniones en el sentido extracelular, y si es provocada por otras causas, como por ejemplo esta que acabo de mencionar, la pérdida de contenido gástrico, esto no va a traer un aumento del anion gap. Esto va a tener acumulación de estos residuos. Nos queda la última definición, que es la definición del exceso de base. Exceso de base, por definición, es cero. Eso es lo que dice la definición. No hay ni exceso de base, ni exceso de ácido en el líquido extracelular. Pero introducimos un parámetro que denominamos exceso de base. Este exceso de base proviene de lo siguiente. Nosotros tenemos que definimos un buffer base hace un rato atrás, que era la sumatoria de los componentes de carbonato y proteínas, ¿no es cierto? Y por lo tanto vamos a tener un buffer base medido y vamos a tener un buffer base normal. Si ambos son iguales, estamos hablando de un video normal, ¿no es cierto? Esta diferencia es cero, puesto que ambos valores son iguales. Pero sin embargo, si tenemos una, ya que hemos hablado tanto de acidosis metabólica, si tenemos una acidosis metabólica, el componente que vamos a medir va a ser mayor o va a ser menor que el componente normal, que la base normal, si tenemos una acidosis metabólica. Si tenemos una acidosis metabólica, los componentes que conforman el buffer base van a disminuir o van a aumentar. Disminuir, ¿no es cierto? Van a disminuir. De manera que, si yo le resto ese valor medido, ¿no es cierto?, a este valor que va a ser mayor, la resultante va a ser positiva o negativa. Negativa. Negativa. De manera que esto da dos informaciones relevantes. La primera, el valor es negativo, significa que no hay exceso de base, sino que más bien hay déficit de base. Está definido como exceso, pero si es un valor negativo, quiere decir que es déficit. Y este nos va a dar también un valor de cuánto es ese déficit. Por lo tanto, también puede ser utilizado eso en la recompensación que tenemos que ponerle a ese paciente para recuperarle su capacidad, su componente ácido básico. ¿Cuánto vamos a tener que intervenir? Si va a ser una intervención muy grande, va a ser una intervención muy menor. Esto, por definición, son valores minimolares. Por lo tanto, nosotros podemos hablar de cuánto es lo que tiene de exceso, cuánto tiene de defecto, y si tiene de defecto, esto nos puede dar una pauta de cuánto es lo que hay que reponer. ¿Queda claro? Si tenemos, por el contrario, un buffer base de una alta dosis metabólica, el valor medido va a haber más de estos componentes que el normal y el valor va a ser positivo. De manera que el valor del exceso de base nos va a decir inmediatamente a nosotros si hay presencia en ese momento de una alta dosis o de una acidosis metabólica. Es decir, parámetros ácido-básico respiratorio y metabólico. Esto es lo que ustedes se van a encontrar y esto es lo que ustedes tienen que analizar. TH, PCO2, bueno, no había mencionado la PO2, pero ese es el tercer parámetro que se utiliza, dado que la concentración de oxígeno, la saturación de hemoglobina, en fin, todo eso también está considerado dentro de los parámetros. Teniendo ese aspecto, TH, PCO2, PO2. Luego tenemos que tener una información de la parte de bicarbonato, que puede ser bicarbonato estándar o bicarbonato real. El bicarbonato estándar es fijado a través del milímetro de mercurio, el bicarbonato real es la determinación de bicarbonato en la muestra como está. Exceso de base, buffer base, anionado. Normalmente, en la gran mayoría de los laboratorios, dan pH y PCO2, un bicarbonato y uno o dos de estos adicionales, salvo que uno los pida. Pero como vamos a ver, el sistema lo puede dar todo. Lo puede dar todo. Pero me gusta de rutina, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, cualquiera de estos dos, y exceso de base y alguno de estos otros dos, no necesariamente lo van a dar todo siempre. Bueno, este sistema se llama nomograma, de Singer Anderson, y que en parte ustedes lo van a ocupar en el caso clínico. Pero esto es un nomograma. Sí, ¿cómo tirar? ¿Qué es lo que es un nomograma? No va a estar distinto con toda la bola. En general. Bueno, un nomograma es un sistema en el cual yo mido algunas cosas y luego puedo estimar las cosas en base a lo que está aquí anotado. Bueno, esta es la base de todos los aparatos que miden, ¿no? Y ya esto se hace por programa de medición. Tenemos la PCO2 y el pH. Si nosotros tenemos cualquiera, o sea, nosotros si tenemos estas dos mediciones, trazamos una línea recta. Trazamos una línea recta porque el fenómeno es lineal. ¿Ya? Y esta línea recta nos va a dar, como les digo, ahora hay programas de computación que lo hacen muy claramente, pero les quise traer esto para que les quede más claro de dónde salen todos. Este exceso de base aparece aquí en este prestado, digamos, y va a depender de la concentración de hemoglobina. Estamos hablando del pH de la sangre, que estamos midiendo, la sangre va a tener una gran cantidad de hemoglobina. Esto es lo que también va a interferir. De manera que el exceso de base va a depender de la concentración de hemoglobina, y aquí está la concentración de bicarbonato, la concentración de CO total. De manera que con una línea, un trazado de una línea, ustedes miden todo. En este momento ni siquiera tienen ustedes que hacer esto. Yo tenía que trabajar con un blog donde estaban todos estos nomogramas, yo medía y con una regla trazaba la línea y medía todas las cosas. En la actualidad, ustedes llegan con una muestra. Bueno, pero primero que nada, ni siquiera lo van a medir ustedes. Es un aparato, son los aparatos de medición de pH, son tremendamente sofisticados en este minuto, pero con una determinación es tan simple como, ¿qué miden? SO2, PO2 y pH, nada más. El resto, en base ahora a programas computacionales basados en esta respuesta lineal, le entregan todos los parámetros que ustedes le piden. De manera que es inmediato. O sea, ustedes están, por ejemplo, hay un paciente que lo están operando y tiene un trastorno, lo pueden estar monitoreando en el mismo pabellón. O bien, que no tienen en el sistema de monitoreo, se puede salir y medir y el resultado está en el acto. Para saber que son datos que le van a servir a la medicina. Ahí está el uso del nomograma al tener solamente estos dos parámetros y el resto se pasa a la línea y se mide conociendo la concentración de hemoglobina, cuál es el exceso de base y todo el resto de los parámetros. Pero digo, en la actualidad esto va directo. Entonces vamos a analizar, hay tres problemas, vamos a analizar el problema 1. Todos los dos lo van a dar en la casa, van a ver en la casa. Aquí están los valores normales, pH 7.4, PCO2 de 40, bicarbonato estándar de 24, bicarbonato real de 24, CO2 total de 26, exceso de base 0. Va a ser base 48-50 bipolar. Y aquí les pongo los electrolitos que se miden principalmente porque hay un punto que hasta ahora no lo he mencionado, pero que también es crítico dentro de los cationes. En los fenómenos axiomáticos. Tenemos sodio 135-150, lo vamos a necesitar, es un cation para poder medir el anión K. Potasio 3,5-4,8, cloruro 95-110, un año gap normal de 10 a 16. Ok, entonces ustedes de aquí en adelante, lo único que van a ver van a ser problemas. O sea, no me refiero a que su vida se llene de problemas, sino que van a ver valores numéricos ácido básicos, o sea, problemas ácido básicos que tienen que resolver. Entonces yo les dije que con esta clase los iban a poder resolver. Ya. Partamos, problema 1. pH 728. Lo primero que tiene es la PCO2. La pregunta es, ¿esta PCO2 está de acuerdo con el pH? O sea, ¿está de acuerdo con el pH o está oponiéndose al pH? Oponiéndose, ¿no? O sea, ya está claro de que este fenómeno está actuando con compensación. Bicarbonato estándar de bicarbonato real, veamos, bicarbonato estándar, está muy por debajo, casi menos de la mitad. Eso es característico de ácido similar. Ácido similar. CO total no está determinada. Exceso de base menos 14. Menos 14. ¿Quién nos está diciendo eso también? Nos está reafirmando que es ácido similar. Va a estar en un remedio. Sodio 135. Normal, potasio 5,6, cloruro normal, anion gap 27. Esto también nos reafirma, ¿no es cierto?, que es una acidosis metabólica porque aumentó la anion gap. Tenemos presencia de los aniones residuales que están aumentando este valor. Les reitero, no son los causantes, pero sí está aumentado. Ok, entonces tenemos menos 14, tenemos aquí, si yo lo miro así, ¿no es cierto?, la confusión, porque eso no se van a pedir, ¿cuál es la confusión? Es una acidosis metabólica con parcial compensación respiratoria, porque hay compensación, pero no está llevando a todo normal. Dentro de todos los resultados que hay ahí, ¿cuál resultado les llama de todo lo que hemos visto? Por más bien lo que no hemos mucho analizado hasta ahora, de esto desde abajo, ¿cuál te llama la atención? Potasio. Potasio. Entonces mi pregunta va ahora, la concentración de potasio del líquido extracelular, como ustedes ven ahí, está muy acotada y está muy controlada. Muy controlada. Y la concentración de potasio es algo, digamos, relevante, de que tiene que estar acotada a sus valores normales, no se puede fluctuar. Aquí vemos que esto pasa a 5,6. ¿Por qué aumenta el potasio? Les voy a dar un dato. El potasio aumenta siempre en las acidosis. Y ocurre lo contrario con las alcalosas. ¿Algún comentario para explicar esto? Hay una absorción de protones en el riñón. En la absorción de protones, entonces, como se absorben los protones, se absorben los. Sí, pero ese cambio mayoritariamente con sodio. Ese cambio mayoritariamente con sodio. Porque el sodio es el que está en el líquido extracelular. El potasio es muy pequeño en el extra, pero es muy alto en el líquido intracelular. Por lo tanto, ¿de dónde saldrá el potasio? Es que va a aumentar en el líquido extracelular. ¿De dónde va a salir? Aquí hay más. Ya hasta qué hora se puede hacer el uso de día, ya no me basta aquí. ¿De dónde sale? Los fenómenos compensatorios, los fenómenos de mantención de la homeostasis son tremendamente intensos en este tipo de alteraciones para tratar de volver a la normalidad. Entonces, como hay una acumulación de protones, estos protones también pueden ingresar hacia el espacio intracelular de una manera de sacarlos del medio. Y al entrar al espacio intracelular son intercambiados por ¿quién? Por potasio. Por esa razón existe siempre el riesgo en una acidosis de un aumento de la concentración de potasio y tiene que ser manejada también a ese nivel. Pero una de las razones principales es en el intercambio por la mantención para eliminar los protones, su intercambio con el líquido intracelular. Bueno, vienen dos problemas más aquí, háganlo con la casa. Ahí están los valores normales. Tienen dos problemas ahí también. Bueno, en lo que queda de la sesión, vamos a hablar de riñón y de la patología renal. Aquí tenemos fenómenos que actúan sobre el riñón y componentes producidos por el riñón que van a tener una acción a un riñón. Actuando sobre el riñón, tenemos a la vasopresina, producida por la hipófisis posterior. La vasopresina también hormona antiinflamatoria, cuyo mecanismo de acción, cuya acción, digamos, la ejerce en el riñón. La paratiroide produce la hormona PTH, hormona paratiroidea. Esta hormona paratiroidea también tiene un efecto importante a nivel renal, que lo vamos a comentar. Y obviamente la corteza suprarrenal y la aldosterona es todo el manejo de cationes que hemos visto fundamentalmente todo el nivel de la, a nivel del riñón. Y por otra parte, el riñón produce hormonas como el endoprolactina, que actúa en la médula ósea. Produce hormonas como calcitriol, que actúa en el intestino, y produce renina, que va a tener su acción, bueno, a nivel general, que ustedes conocen, dentro del sistema de renina intestinal. La unidad funcional de riñones en metrón, no me voy a referir a ello, ustedes ya lo conocen en fisiología. Lo importante es a nivel glomerular, que vamos a tener una zona muy capilarizada, que es una zona que va a una gran presión de la sangre y que va a pasar a un filtrado, y en este filtrado glomerular van a ir todos los componentes que pasan a este filtrado, algunos de los cuales van a ser recuperados y otros van a ser eliminados a través de la boca. Las enfermedades de riñón entonces las podemos clasificar en dos: insuficiencia renal aguda e insuficiencia renal crónica. La insuficiencia renal aguda puede tener tres causas fundamentales. La primera es una causa prerrenal, y como ya vimos, el riñón es uno de los tejidos que recibe una fuerte irrigación por la zona por la que se porta una fuerte aporte sanguíneo para la filtración, pero también recibe una fuerte irrigación para su funcionamiento. De manera que si hay una disminución en el aporte sanguíneo por cualquier razón, una hemorragia, una pérdida masiva de sangre por cualquier razón, en fin, va a producir un problema en el riñón, pero que no es del riñón, y por eso se le conoce como insuficiencia prerrenal. Vamos a tener una insuficiencia derivada de alteración propia del riñón, como es, por ejemplo, una infección. En este caso, entonces, ejemplo típico es la pielonefritis, que es una infección al riñón, y esta infección, entonces, en la medida de que va a generar un trastorno mayor, va a hacer a este riñón infección. Puede ocurrir también una insuficiencia renal de tipo postrenal. en que el drenaje de la orina se vea afectado por una obstrucción posterior al riñón. Y esa obstrucción, generalmente, ella sea por un cálculo o por un tumor. La insuficiencia renal crónica es la pielonefritis, o una de las causas de la pielonefritis, infección al riñón, y otros determinados síntomas nefróticos, en el cual el riñón se ve muy alterado en su funcionamiento y por lo tanto va a permitir una mayor fijación de componentes como respuesta y por lo tanto en este caso hay una gran pérdida de proteínas a través de la orina. Esa es una característica del síndrome nefrótico. Las consecuencias de la insuficiencia renal son varias y de las cuales todas ya las sabemos. Primero, hay un edema generalizado, esto que hay retención de sodio y agua, el riñón no está cumpliendo su función. Hay acidosis metabólica. El riñón no está cumpliendo su función de evitar protones, recuperar bicarbonato. Acidosis metabólica. No está eliminando los componentes de desecho, que son los componentes compuestos nitrogenados no proteicos. ¿Cuáles son esos? ¿Cuáles son los compuestos nitrogenados no proteicos? ¿Qué son eliminados por el riñón? Entonces, ¿qué tienen que saber, ¿verdad? ¿Cuáles son los compuestos que son normalmente eliminados por el riñón como productos de desecho? Urea. Y si está hablando de hidrogenado proteico, ¿cuál es el otro que da siempre urea? Sí, pero amonio más la urea. Es el producto de eliminación. Urea. Creatinina. Urea, creatinina, fundamental. Y aumento del potasio, que ya le había mencionado previamente. Pruebas de funcionamiento molecular. Una prueba muy utilizada, que es muy simple, es el tratamiento o regulación de la creatinina. El cifrado regular es normalmente de 140 ml por minuto, esa es la filtración normal. Y existe una prueba, digamos, que puede medir ese cifrado, que es muy simple, que mide creatinina en la orina, que mide creatinina en el plasma y que mide el volumen de la orina para conocer esta cantidad de filtración. Bueno, medido todos esos elementos, debería dar una velocidad de filtración de 140 ml por minuto, que es el tratamiento o regulación de la creatinina. Aquí yo tengo un caso en el cual se miden estos valores, ¿no es cierto? Creatinina plasmática, el volumen de orina, creatinina en la orina, y sale una depuración de 75 ml por minuto, con lo cual obviamente está muy, muy disminuido. O sea, esto es una prueba que sin necesidad de administrar nada, simplemente midiendo la creatinina plasmática, midiendo la creatinina en la orina, ustedes pueden saber cómo está este tipo de funcionamiento, cómo está funcionando a nivel del caudal del filtrado glomerular. Lo pueden imaginar directamente, sin hacer ninguna adición de nada, tomando simplemente una muestra de orina y una muestra de sangre. De manera que las pruebas de la función glomerular son simplemente muy directas de su función, es el caudal de filtrado glomerular, medido como se lo indiqué recién, está la determinación de creatinina y urea plasmática, y también está otra prueba, es la proteinuria, para saber cuán bien está funcionando y que no debe haber a nivel de la orina. Estas son las pruebas fundamentales a nivel de la orina. ¿Cómo participa entonces la PTH a nivel de riñón? Muy simple. La vitamina D3, ¿cierto? El colecalciferol, para que pueda actuar a nivel de la regulación de calcio, tiene que ser modificada en distintas partes, fundamentalmente a nivel hepático y a nivel renal. Este paso, esta hidroxilación a nivel renal, es estimulado, este paso enzimático es inducido por la PTH. De manera que, bajo estas condiciones, generamos el 1,25-dihidroxicolecalciferol, que aumenta la absorción intestinal de calcio y aumenta, por lo tanto, el calcio normal. Si este calcio disminuye, hay un aumento de la PTH, etc. De manera que, entonces, si tenemos una disminución de la concentración de calcio plasmático, vamos a tener un aumento en la PTH, vamos a tener activación de la vitamina D3 a nivel renal, un aumento de la absorción intestinal de calcio, un aumento de la absorción de calcio renal, y la PTH va a tener, por supuesto, de dónde va a sacar fundamentalmente calcio, desde el reservorio que es el calcio de los huesos. En la insuficiencia renal, entonces, si bien es cierto que mantiene la concentración de calcio, lo vamos a eliminar. Se mantiene la concentración de calcio, pero si tenemos menos neutrones, vamos a tener menos unidades funcionales. Por lo tanto, al haber menos unidades funcionales, vamos a tener un menor nivel de calcitriol o de la 1,25-dihidroxico de calcitriol. Vamos a tener una menor absorción intestinal de calcio y vamos a tener paulatinamente un menor nivel de calcio normal. Normalmente esto va en concomitante con un aumento del fosfato plasmático, que va a traer en conjunto una disminución del calcio plasmático. Y esta disminución del calcio plasmático va a generar un aumento de los niveles de PTH y va a tener que mantener entonces los niveles de calcio. ¿Y de dónde lo van a sacar? Después. Todo esto, el fenómeno finalmente lo va a hacer a costa del cuerpo. Cuando los problemas renales aumentan ya exacerbadamente y ya no es posible recuperarlo, llega un momento en que, como en cualquier otra alteración a un órgano, llega un punto irreversible, que tiene que llegar a la diálisis y al trasplante renal. Yo tengo un ejemplo de cómo se efectúa la diálisis renal, ¿cierto? La sangre arterial pasa a través de una membrana de diálisis, está en contacto con un líquido de diálisis que va a tener entonces los elementos constituyentes del líquido extracelular, pero no va a tener los componentes que queremos deshacer. Luego de un determinado periodo, esto vuelve, digamos, esto va volviendo, luego de un determinado periodo, como es un par de horas, los valores de los elementos que son los problemáticos han vuelto a la normalidad y el proceso se termina. Normalmente un proceso de diálisis puede tomar de 3, 6 horas aproximadamente. Y la persona que debería hacerla, si es que no tiene mayores complicaciones, unas 2 a 3 veces a la semana. ¿A qué me refiero con los elementos que hay que eliminar? Este es el plan normal. Este es el plasma urémico, vale decir, el plasma del individuo que necesitamos dializar. ¿Qué es lo que va a tener el plasma urémico de este individuo que necesitamos dializar? Bueno, va a tener más potasio, ya lo habíamos visto. Va a tener más urea, va a tener más creatinina, para tener todos estos elementos aniones, sulfatos, fulatos, lactatos, y por lo tanto nosotros necesitamos realizarlo contra cero. de esta campaña. Y por otra parte, desde acá, aumentamos las concentraciones de carbonato, por ejemplo, en el club de Bellaris, de manera de poder recuperarnos este carbonato que está abajo acá. O sea, hay algunas cosas que están altas y otras cosas que ya es normal, por eso que va a ser un plasma orgánico de un video con ácido. La concentración de la plata baja y todos los otros elementos van a estar. Entonces, se hace la diálisis hasta que se llega a los valores normales y con eso termino. Lo último que voy a referir es el trasplante de riñón. El trasplante de riñón es el trasplante de órgano más, la parte de órgano sólido, digamos, más elevado que hay en la actualidad, que es en cualquier parte del mundo viviendo. Bastante de órganos, que entonces consiste en tomar células, tejidos u órganos de mano injerto del individuo y ponerlos en otro, actualmente diferente, denominado donante y receptor. Los trasplantes pueden ser autólogos, alogénicos, singénicos o genogénicos. Bueno, me voy a referir al trasplante alogénico, que es el individuo genéticamente diferente, pero de la misma especie. Que se come la fibra. Que se refiere al trasplante de cerebro. Bueno, aquí está para quitar lo que es un alotrasplante y lo que es un senotrasplante, por ejemplo, que sería en este caso un pezón. ¿Cuáles son las preguntas relevantes en relación a los trasplantes que muy brevemente quiero responder? ¿Qué antígenos del injerto estimulan la respuesta al rechazo? ¿Qué tipo de linfocitos responden a los trasplantes? ¿Y por qué los individuos reaccionan tan fuertemente contra tejidos que no están normalmente? Nosotros vamos a ver que el trasplante de riñón es el trasplante más utilizado. El primer tipo de trasplante que se hizo en la mayor parte del mundo, el trasplante de riñón. El primer trasplante que se hizo en Chile, ¿qué antígeno del injerto nosotros vamos a transformar, vamos a trasplantar un riñón de un individuo a otro? ¿Qué antígeno del injerto estimula la respuesta de rechazo? Porque vamos a tener una respuesta de rechazo. Y el tratamiento, Paula, de ahí en adelante va a tener que ser un tratamiento que atenúe el rechazo, porque el rechazo va a haber. Salvo que sean dos donantes idénticos, hermanos gemelos idénticos, va a haber rechazo. Entonces la pregunta es, ¿qué antígeno del injerto estimula la respuesta de rechazo? Eso tiene que ver con los complejos de compatibilidad. Bueno, ahí está dando parte de la respuesta. Tiene que ver con los complejos de compatibilidad. Exacto. ¿Qué antígenos del injerto estimula la respuesta de rechazo? Normalmente son los complejos de compatibilidad que también se llaman HLA o human antígenos. Los antígenos de histocompatibilidad, o sea, los complejos los NHC también son conocidos como antígenos de histocompatibilidad. Los complejos NHC de cada individuo son particulares de ese individuo y son los principales antígenos, de manera que como todas las células poseen estos antígenos, si nosotros hacemos un trasplante de ese órgano hacia otro, va a ser rechazado, o sea, va a ser muy rechazado, o va a ser una alta probabilidad de ser rechazado. A menos que tomemos algunas precauciones. ¿Cuáles son las precauciones que tomo? Ya, inmunomoduladores, pero antes de los inmunomoduladores, se dice que hay un órgano que se está estudiando para ver la compatibilidad. La compatibilidad, cuán compatible, puesto que nosotros compartimos muchos componentes de los complejos de histocompatibilidad, pero no todos. Entonces, en la medida que se hace más compatible y se sabe de que mientras más porcentaje de compatibilidad hay, menor va a ser el rechazo. O sea, ese punto ya es altamente estable. Okay. Bueno, este es simplemente para que se hagan una idea. Esto es esto es a nivel mundial, digamos, de los trasplantes que se hacen. Entrega mi riñón. Ya. Puede ser dado por donante vivo, por donante cadáver. El rechazo, la evidente rechazo, está utilizada por el HLA MAR, por la compatibilidad de los complejos de histocompatibilidad o conocido también como HLA. El donante puede ser vivo o cadáver. Y la sobrevivencia, el porcentaje de sobrevivencia del trasplante es superior a un 80%. O sea, yo diría que son cifras que son bastante buenas. Bueno, entonces vamos a tener un donante que va a aportar algo al antígeno, ¿no? Y vamos a tener un receptor, un individuo que va a tener linfocitos T a los reactivos y anticuerpos a los reactivos, puesto que lo va a rechazar. Bueno, y aquí está el ejemplo que está hecho para demostrar justamente que son los complejos de histocompatibilidad los responsables mayoritarios del retraso. Te hablo muy someramente. Tenemos aquí a un donante A que le va a dar a un receptor A parte de su piel. La reacción es aceptada sin ningún problema. Injerto aceptado. Tenemos aquí un donante B y un receptor A. No, son distintos. No lo reconozco como propio, lo rechazo. Tenemos un donante B y un receptor AB. Este donante AB ya algo tiene conocido de este B y por lo tanto lo acepta. Injerto aceptado. Y finalmente el último caso, este AB, este no ha sido visto previamente y por lo tanto es nada interesante. Pero lo importante es que este experimento lo que hizo es comprobar que la mayoritariamente responsable mayoritariamente responsable de la aceptación o rechazo eran los complejos de compatibilidad de estos individuos. En este caso, este complejo AB lo acepta porque ya tenía B y por lo tanto lo que B lo reconoce. En cambio, este AB no ha sido visto por este y por lo tanto lo rechaza. La aceptación o rechazo entonces del individuo va a estar dado por la presentación directa o indirecta. Imagínense ustedes un riñón, o un hígado, o un pulmón, de un individuo. Todas las células de ese riñón van a tener complejos de esa compatibilidad del donante y van a tener pértigos presentados de ese donante. Y estos son los linfocitos T del receptor en que va a encontrarse con estos elementos que no he visto antes. Que no lo he visto. Y por lo tanto, presentación directa va a tener un alto rechazo, salvo que trabajemos muy mucho en la parte de la compatibilidad. Que los complejos sean los mismos. Y por otra parte, el rechazo se produce por lo que se denomina presentación indirecta. El donante va a capturar las células del receptor, va a capturar y procesar los antígenos del donante y ahora son las propias células del receptor, del individuo receptor, va a ser capaz de hacer presentación de proteínas o péptidos del donante. Esto es conocido como presentación indirecta. La presentación directa es la presentación de las propias células del tejido del donante al receptor. La presentación indirecta es cuando parte de los elementos del donante son procesados por el receptor y son presentados por el mismo. Eso se conoce como presentación indirecta. Bueno, entonces a las preguntas claves que teníamos, tenemos entonces las tres respuestas. ¿Qué antígenos del injerto estimulan la respuesta de rechazo? Los complejos mayores de competitividad. ¿Qué tipo de linfocitos responden a los trasplantes? Linfocitos principalmente los linfocitos T. La respuesta T es fundamental. ¿Y por qué los individuos reaccionan tan fuertemente contra tejidos que no encuentran normalmente? Por lo que vimos recién, reconocimiento directo y reconocimiento. Bueno, la última diapositiva es de los tratamientos. Nosotros ya hablamos de tratamientos en las clases en la de inmunosupresión. Así que esos mismos mecanismos de inmunosupresión son los que se aplican fármacos que van a provocar inmunosupresión, son los que se aplican en los rechazos de la fase. ¿Y cuáles son esos fármacos mayoritariamente? Yo les digo en este minuto. ¿Cuáles son los fármacos utilizados para el tratamiento del rechazo de trasplante? ¿Ya? ¿Cuáles? ¿Corticoides? Los corticoides se usan, pero los corticoides son los mejores, pero tienen una gran cantidad de efectos secundarios. Una gran cantidad de efectos secundarios. Por lo tanto, los más utilizados no son los corticoides. ¿Cuáles son? Ciclofosfamida, este que hay en el 6. Microfenolato de mosquitina. Rapamicina, corticoide, anticuerpos, anti-CD3, anti-CD25, anti-CD40. Estos anticuerpos son que están en uso en la actualidad. Pero el fármaco de elección para rechazo de trasplantes va en base a estos tres primeros. Fundamentalmente, ciclofosfamida o ecocardina. Este señor con nombre, ¿eh? Pero estos son los principales y son bloqueadores de la inflamación. Los corticoides, si bien es cierto, han sido muy utilizados, pero por la cantidad de efectos secundarios son los menos utilizados. Y está una amplia gama, no muy amplia, digamos, pero una gama creciente de anticuerpos monoclonales. Y estos tratamientos, como les digo, tienen que partir del momento mínimo, pero han sido bien tolerados, pero como ustedes pueden ver, la estadística existe una muy buena recuperación, digamos, mantención de estos pacientes. Bueno.